¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para toda la raza. No había grabado video aquí en la camioneta porque, pues chingado, he tenido mucho trabajo, pero no me los quiero abandonar. Y aquí estoy de regreso a la verga, compa. Ah, ya todos hablando como el pinche chavo es el pirata, el culiacán. A la verga, que espérate, tranquilo, güey. Yo me he dado cuenta de una cosa, carnalito. Te voy a decir algo muy sencillo. Estaba recordando yo la primera vez que salía yo con una morrita en que le pides el carro a tu papá. Bueno, este video va más dirigido para los hombres. Está muy chido recordar. Y cada vez que vas creciendo, te vas haciendo más viejo y vas dándote cuenta que los choros de 1990 a principios del 2000 a los del 2017 o de esta temporada, de estos años, es muy diferente. Lo platicaba con compas de que pues tú te subes al carro, le pides al carrillo al jefe, vas por la morrita y traías tu lanita, o sea, le invertías poquito porque da cuenta que el jefe te daba solamente 200, 300 pesos, nomás te daba poquito así dinero y traías tú el carrillo. Pero yo me acuerdo en los 90s, la gente que es así como de mi edad, entre los 35 y 30 años, pues tú llegabas a la pinche gasolinera y le echabas un tostón, o sea, le echabas aquí en Monterrey un tostón, son 50 pesos, un 50, llegabas y, échale 50 bolas de la verde. Ya le echaban un 50. Y con un 50, obviamente la gasolina no está como ahorita tan cara. Pues si podías, si te daba a la Caribe o a la Golf, a la Golf GTI que te prestaba tu primo, o así a la Caribe o al Jetta que estaban de moda en ese entonces. Si pues te prestaba, te rendía la gasolina para ir a llevar a la morra a algún lugar. Obvio, uno no tenía lana, güey. Uno no tenía lana. No ibas a un restaurante de carnes asadas o de ribeye o de sushi. O sea, era llevarla a unas hamburguesas, a llevarla a algún lugar donde estaba baratón, ¿no? O sea, para ti gastarte 150 pesos era un putazo, güey. Era un putazo porque, pues, decías tú, no, pues un lugar donde a lo mejor, pues digo, obviamente los precios eran más baratos antes. No había tanto la inflación la tengo yo. Y llegabas en algún lugar así de que, pues la hamburguesía en 40 bolas con el refresco y las papas ya en 50. Pues en aquel entonces el combo de la Car Junior estaba en 50 pesos. Ahorita ya está como en 120, 130. Entonces ya llegabas y una hamburguesía con sus papas a la morra. Cuando a veces había pasión y que no tenías dinero, yo sé que me ven en muchas partes del mundo y de la República Mexicana, pues mucha raza acudía a irse a lugares así con dios como miradores, o ponerte atrás de unos trailers, o en una colonia, ¿quién no cogió en una colonia abandonada? O te metías a una pinche colonia que apenas estaba en construcción y te metías a una casa en obra negra, al porche y ahí a picar, ¿no? O sea, a echar pata, porque pues no tenías dinero para el motel. Ponle que los moteles en aquel entonces estaban en 250, 200 bolas, pero si esto ya no está fuera de mi presupuesto porque me dieron 300, me dieron 200 bolas. Y batallabas, ¿no, güey? Había raza que ni carro traía, güey. O sea, que tenías que ir por ahí en taxi, a la morra, o en bicicleta, o simplemente ibas en camión, te bajabas del camión. Era una pinche, un yuki, o como le llaman, un sabalito, o un hielito, o una paleta de nieve, o una nieve, en lo que es el parque, y cotorrear con la morra. Pero es lo chido, ¿no? Recordar esos tiempos. Ahorita va más cabrón, porque los morros, o sea, si no traen carro, se mueren y chinga, ¿cómo saco a la morra? No traigo carro. Es más caro los tiempos ahorita. O sea, fácil ahorita ir al cine, ni le pegues a la mamá al VIP, pues si te andas gastando tus 150 bolas entre la morra y tú de puro boleto. O no, ponle que 150 no, pero ponle que un ciego, o sea, 100 pesos entre tú y la morra, y ponle que otros 200 bolas en un paquete, nomás con que compres un paquete de palomitas, hot dogs y refresco. Ya son 300. Más la gasolina no le vas a echar 50 pesos, le tienes que echar fácil unos 100, 150, 450. Y si te quieres amotelear mínimo 300, pues ya de perdido fácil unos 800 o 900 bolas si le quieres pegar a lo jodido. Yo digo, a lo mejor hay raza que le sabe más y si se gana, no se gasta ni madre. Pero aquí lo que les digo es que a las morritas, a las chavas, valoren lo que los hombres hacemos, porque no siempre traemos dinero, y sobre todo las chavas que apenas están saliendo con un chavo, no lo pidan de acá lana y que llévame a lugares caros, porque pues está cabrón, güey. O sea, no todos tenemos billetes, ¿eh? Pero le mando un saludo a mi compadre Fer Guajardo, le mando un saludo, que estoy aquí afuera del jale, mi compadre Fer Guajardo. Pero bueno, señores, ya saben, síganme en mis redes sociales. Este video lo están viendo En YouTube, que es YouTube diagonal La Mole Chida o La Mole de 99, ahí sale que estoy. Tengo 122 mil suscriptores. Es el canal mío original que viene botaneando con La Mole y todos esos cotorreos. Y además, síganme también en Facebook como Soy La Mole Chida, que es. Tengo 395 mil likes. Ese es el original. No sigan el que dice La Mole Chida verificada. Ese pinche canal culero ni le mueven, pero nomás nos está quitando los seguidores. Y también, bueno, es arroba soy la mole chida. Y en Twitter, arroba la mole chida. Y para que me pongan sus comentarios, raza. Saludos a toda mi raza de Culiacán, de Matamoros, de Tamaulipas, de Sonora, de todas partes de la República Mexicana. Les mando un saludo muy especial. Gracias por apoyarme. Denle manita arriba ahí, bueno, al pinche de la campanita miada ahí para que les aparezca cuando suba video. Y pongan sus comentarios y digan de qué quieren que hablemos aquí. ¿En qué machín? Desde la camioneta. Voy a empezar a traer, yo no soy como el escorpión dorado de que le voy dando y la verga porque me van la madre, pero sí voy a empezar a invitar a raza aquí, acá viejas buenas y vatos y cotorreo así para aquí en la camioneta. Saludos a todos, carnales, que tengan excelente, excelente día, tarde y noche. No sé a qué hora vean este video. Hasta luego.